Jesús se agacha, es todo un signo, se agacha para que algún día y de una vez por todas, nosotros, toda la humanidad, aprendamos a agacharnos por los demás, aprendamos a ver a los otros como hermanos, no como esclavos, no como nombres, no como inferiores, sino como hermanos. Agachémonos por los demás y así encontraremos la verdadera felicidad. Agáchate por tu madre, por tu papá, servilos, agáchate por tu hijo, por tu hija que lo necesita, necesita tu amor, no cosas, por tu hermano, por tu hermana, por tu esposa, por tu marido, por el pobre que vemos todos los días a la vuelta de nuestra casa, en la esquina de una plaza, incluso en las puertas de nuestras iglesias, donde vamos a rezar y a veces tenemos pobres ahí y nos agachamos, nos frenamos para ponernos a su nivel, aunque en realidad todos estamos al mismo nivel. Jesús se pone en nuestro nivel, se agacha, se pone a nuestros pies. Por eso si no nos agachamos por los otros, quiere decir que todavía no nos dimos cuenta de que Jesús se agachó por nosotros, por vos y por mí. Quiere decir que todavía no experimentamos todo el amor de Jesús. No es un mandato imposible, porque Él lo hizo. Primero por nosotros, para darnos el ejemplo y la fuerza. Jesús no nos pide algo que no podamos hacer, porque Él nos da la fuerza para poder hacerlo. Por eso en la misa de hoy, en esa actitud que cuenta la palabra que tuvo Jesús con los discípulos, fue un modo que eligió para dejarnos bien clarito que Él vino a agacharse por nosotros, para que nosotros nos agachemos y dejemos de pensar que podemos andar erguidos por este mundo mirando a los demás como inferiores. No, somos iguales, somos igual entre todos. Él lo hizo por todos, no te sientas exclusivo, aunque lo hizo y lo hace de forma personal. Por eso de alguna manera es exclusivo, pero lo hizo por vos y por mí, por todos. Dejémonos lavar y purificar, dejemos que Jesús nos ame y disfrutemos de la celebración de hoy. No hagamos como Pedro, que nos quiso dejarse lavar los pies. Hay que dejarse lavar para seguir el camino de Jesús, para tener su misma suerte. Y como si eso fuera poco, Jesús se quedó en la Eucaristía. Él se agacha y se sigue agachando por nosotros, escondido, como si no fuera Dios, para amarnos hasta el fin. Eso es lo que hizo Dios, todo por vos y por mí. Y para que la Eucaristía se celebrara siempre hasta el fin de los tiempos, nos dejó el sacerdocio a los sacerdotes, que son los ministros, los servidores del amor de Cristo en el mundo, que tienen que hacer lo mismo que Jesús, agacharse para lavarle los pies a los demás, a los que tanto sufren. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.